Ya es julio y los tambores llaman a danzantes, tenientes, músicos y autoridades a organizar la fiesta patronal en San Miguel Sinacapan del 27 de septiembre al 1 de octubre. Aproximadamente 300 danzantes le ofrecen a San Miguelito su devoción. Lejos de danzar para atraer turismo, mostrar lo bien que se baila o difundir la cultura, se trata de un sistema de cargos comunitarios de servicio para agradecer y al mismo tiempo pedir por la vida y la lluvia. En este sistema se encuentran los danzantes, tenientes, músicos y autoridades. Ya que gusto que estés, es que en danza tienen que tocar los guaguas. Cuando están ni que favor más, tienen que palevisquear como responsables de un grupo. De monochicos que, bueno, pues no te toquen en fechas que me espero al tiano que sigue danzas, que es a partir de julio, ya que nos que me maestro de un grupo, no es igual a familia, te carpanoto, te quedato, que es cuando dije que no cerca y a nen es fiesta. Pues no te hago lo que ni bueno que se queden danzas, bueno, pues no te quinto para que me tiques te vi ni bueno, pues todo está bueno, te escabe que ni gente la mi quieres que quita te para que para que no, pues ahora sí cual mi todo es que te ni gente vi sí, entonces cada año te para aquí después de que te hago lo va, cono después de mi todo día 29, 20 de noviembre, 6 de enero, después de enero pues ya no te tomo los notas ni bueno. Y Juan no te chileas que mañana cuál es no te van a te van a guisas que Juan pues te van a guisar ya. Tenientes son las familias que ofrecen techo, comida y acompañamiento a las danzas durante sus 7 ensayos previos a la fiesta patronal. Como acabamos de escuchar con la familia Arrieta González, los tenientes deben invitar a todos los integrantes de las danzas, incluyendo músicos y maestros. Además, acompañan al grupo en su festividad del 27 de septiembre al 1 de octubre y sobre todo cumplen con el compromiso de la entrada de la danza el 27 de septiembre y la salida en el mes de febrero para darle fin al ciclo ritual del año. Pero primero ni músico cato. Después iban y tapiz allá en Cancuizales. Fui allá 12 años. Cuando llegaba ni en el Moscalti, bueno, allá Campa Juárez, me dijiste ya. Digo, al aire de Calistic en Calpano, esto es chiquitic, estamos todos, pizza que estamos de mi totica. Pues caché más de mi huelic. Llego a mi totia, no van a ir Calistic. Nik pega que me 12 años ya, ni moto que hay un músico su guan, que solo guitarra, entonces pego ni un más de guitarra. Cuando te mis totias ya, me hinga a ser mayordomo, cuando yo mis totias, María me juan, diablitos, o cuando yo también sones de festejo, que me te intitititia, o te mis totias, juan, suki, de canas, entonces te ni vean guitarra, ni que me vean, ni que me chupan, pero hijo ni til magia, ni violín, amo ni que sosonaya, porque amo ni cuelta de que ni me aguiste, pero ni que violín, ni que sosonaya que me sea guitarra, ni que usted haya sones, ni que usted haya me sea 10 sones, ya envié que me 17 años, ya, pues ni magia, ni que usted que violín, bueno, después ni que sosonaya de violín. Como acabamos de escuchar, con los testimonios de los músicos Ernesto Toral de la Danza de los Quetzales y Celso Salgado de la Danza de los Migueles, el cargo de músico es muy importante. Se aprende después de ser danzante o de acompañar al músico principal. Sobre todo, se tiene la gran responsabilidad de enseñar a otros para que se siga con la tradición. Mi nombre es Araceli Aguilar Sandoval y les estaré compartiendo mi experiencia como archireo en el grupo de Santiagos. Bueno, archireo es el encargado, en mi caso la encargada, de dirigir a todo el grupo. Nunca antes una mujer había tomado el cargo de archireo, entonces pues aceptamos. Mi padre me apoyó totalmente, comenzó el ciclo nuevo y al tomar el cargo pues lo primero que se tenía que hacer pues era presentarse frente al grupo. Fue un reto también, además de mi corta edad, 14 años en ese entonces. Siempre me decían, es que eres muy valiente al tomar este cargo, qué bueno que aceptaste porque nos hacía falta un cambio. Todas esas palabras te motivaban. Dentro de las mismas danzas existen otros cargos, como el caporal, que es quien encabeza la danza. Afortunadamente, ya cada vez más mujeres se han sumado a este compromiso. Danzar no solo es vestirse y bailar bien, implica transformarse para ofrecer y agradecer. Exige responsabilidad y compromiso. Sobre todo, requiere organización y servicio comunitario. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca, 104.9 de FM.